Regocíjate la presencia del Señor con gozo. Danza delante de su presencia. Aleluya. Digno para siempre sea el Señor. Salga de su cámara el novio. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar llore sacerdotes, ministro de Jehová. Entre la entrada y el altar llore sacerdotes, ministro de Jehová. Y diga: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. No desprecies para siempre tu heredad. Porque han de decir los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Porque han de decir los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Jehová responderá y dirá a su pueblo: Jehová responderá y dirá a su pueblo: he aquí os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados. He aquí os envío pan, amén, mosto y aceite y seréis saciados. Regocíjate con danza y alabanza. Aleluya. Canta conmigo al Señor. Salga de su cámara el novio. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar llore sacerdotes, ministro de Jehová. Entre la entrada y el altar llore sacerdotes, ministro de Jehová. Y diga: perdona, oh Jehová, a su pueblo. Dilo: para siempre es tu heredad. Porque han de decir los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Porque han de decir los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Jehová responderá y dirá a su pueblo: Jehová responderá y dirá a su pueblo: he aquí os envío pan, mosto, mosto y aceite y seréis saciados. He aquí os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados. ¡Aleluya! Regocíjate la presencia del Señor con danza y alabanza. Nuestro rey. su fuerte el Señor.